La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también les manda un saludo, les da la bienvenida aquí a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM, cuando han transcurrido 14 horas con 5 minutos de este día, que es el número 6 del mes de marzo del año 2018. Estamos ya en los últimos días del invierno. La temperatura aquí se encuentra a 24 grados y en cuestiones de contradicción del clima, fíjense lo que son las cosas, ¿no? El día de hoy está el Sistema Meteorológico Nacional pronosticando temperaturas en algunos estados de la República Mexicana arriba de los 40 grados. Yo, Veracruz está en la lista, pero yo imagino que en la parte sur, ¿no? Las partes costeras se calcula que llegara la temperatura a 40 grados el día de hoy, cual sería muchísimo en pleno invierno, ¿no? Estamos en los últimos días del invierno, ya por ahí se atisba la primavera. En pocos días más, en unos 15 días más estará la primavera por acá, pero está el frente frío número 35, lo cual significa que en los próximos días estaríamos nublados, estaría nublado por aquí, por esta zona. La temperatura se calcula que bajaría entre miércoles, jueves y viernes entre de promedio de 19 grados, 12 grados aproximadamente. Así las cosas en este mundo loco, ¿no? Con su loca realidad. Y hace un momento hubo un apagón aquí en el centro de Jalapa, un apagón que abarcó, pues digamos, por la parte este, ¿no? Sur-sureste, más o menos, abarcó del centro hacia la zona de Plaza, la zona de las Ánimas, ¿no? Toda esa zona nos quedamos sin luz, algunos estábamos trabajando. Y ustedes sabrán que en estas circunstancias, cuando uno depende sobre todo ya de la tecnología, pues es un poco incómodo, ¿no? Molesto quedarse sin trabajar, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Algunos hasta se congratulan de que no hubo luz, ¿no? Porque ya no trabajaron, pero bueno. Lo más importante es que de repente hospitales o bancos se quedan sin servicio con la luz que se va, de repente, como sucedió. Y hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad no ha dicho a qué se debió este apagón. Esperemos que no haya otro más, como que se presentó hace unos momentos aquí en Jalapa, en el centro particularmente, en algunas zonas del centro y hacia la zona de, como decía, de la zona Ánimas. Y bueno, ayer estaba pensando varias cosas. Para los compañeros que estudian el cerebro dirán que es un buen ejercicio pensar que hay muchos temas que estaban relacionados el fin de semana, obviamente con la entrega de los Óscares. Da gusto que Guillermo del Toro haya ganado, ¿no? Que en México de alguna otra forma estaba presente en esa entrega de los Óscares, y nos demuestra por un lado que el talento mexicano es muy bueno. No hay que generalizarlo, pero hay mexicanos talentosísimos como Guillermo del Toro, pero tienen que irse de México para poder sobresalir. Si Guillermo del Toro se hubiera quedado en México, no pasaría de ser un maquillista de Televisa, por ejemplo, no pasaría de ahí, o estaría pendiente de las becas del Fonca para ver si puede hacer una película, ¿no? Y de ahí usted ya sabe todo este proceso de burocratización que hay para que les den el dinero, luego no se los dan completos, en fin, muchas cosas que influyen en un mecanismo burocrático y contra la cultura en este país. Entonces, los mexicanos exitosos, los mexicanos que tienen talento, tienen que irse de México. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro país, desgraciadamente, en el poder mismo está conformado por dos palabras que son realmente difíciles de quitar dentro de la práctica común de la sociedad, que son corrupción e impunidad. Entonces, en un momento más vamos a hablar una nota incluso aquí de nuestra universidad de un taller especial anticorrupción. Entonces, vemos, también estaba pensando lo que Alberto Olvera comentó el pasado viernes en su conferencia, que habló de las elecciones de 2018, y efectivamente, es decir, las elecciones que tendremos el próximo mes de julio, el 1 de julio, será para ver qué candidato es menos conservador o más conservador en ese sentido, ¿no? Y esa lucha se da cuestiones muy particulares para detentar el poder, particularmente también, pues obviamente, el poder económico, ¿no? El poder político, pero la cultura, la salud, el bienestar de la sociedad están ajenas de las plataformas de los candidatos. Todos estos elementos que han venido trabajando recientemente por algunos sectores progresistas de la sociedad, como es el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la salud a través de una buena alimentación, los temas de género que son importantísimos, el respeto a los derechos humanos, esos elementos, que son cuatro cuando menos, y ahí puede haber mucho más evidentemente, están alejados, están completamente alejados de las propuestas de los candidatos, cuando menos no las hemos escuchado, ni se ve en su plataforma que sea un gran interés, ¿no? Ahí existen palabras que se mezclan, pero el fondo no está, ahí no está, no está, y es donde podemos ver el cambio a la sociedad. Entonces pensaba todo este tipo de circunstancias, ¿no? Entre los ganadores mexicanos de los Óscares, recientemente en el cine, de manera particular, con Alfonso Cuarón, con Alejandro González Iñárritu, con Guillermo del Toro, ellos están fuera de México y hacen su trabajo talentoso, artístico, de arte, su trabajo de arte, fuera de México, porque ahí es donde se encuentran las facilidades de hacer las cosas, y se convierten ya en ciudadanos del mundo, son ciudadanos universales ya estos mexicanos. Aquí es muy difícil, aquí es difícil, y vemos, por ejemplo, el entramado burocrático que se complica cada vez más cuando se trata de avanzar en cuestiones de cultura, en cuestiones académicas, en cuestiones de salud. Y lo que sí avanza en este país es la acumulación de capitales a como sea, a como dé lugar, ¿no? Y basado en esas columnas que son muy fuertes, desgraciadamente, pero también corrompibles, que tienen que ver con la impunidad y la corrupción. O sea, muchos contrastes que tenemos en esa vida, y dentro de esa variedad y esos contrastes, esa diversidad, debemos encontrar los caminos necesarios para hacer mejor las cosas. Veía hoy el mensaje que dio Donald Trump, que ya saben también, cuando, no sé ustedes, con los que eran niños en la década de los 60, veían la televisión y aparecía Chabelo entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Bueno, Donald Trump aparecería siempre en la columna de lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, dice en un tuit, ya saben que Donald Trump le gusta dar tuitazos como pedradas, el día de hoy tuiteó que dice, Estados Unidos, que se estaba burlando del bajo rating en Estados Unidos de la entrega del Oscar, y dice, pues se debe el bajo rating porque ya no tiene estrellas. O sea, ahí de una manera indirecta va contra nosotros, porque ganan mexicanos, ¿no? Estados Unidos ya no tiene estrellas, excepto su presidente. Entonces, cuando uno ve personas así, cuando están contra la diversidad, están contra el manejo, el cuidado de la naturaleza, que niegan el cambio climático, el calentamiento global, y solamente piensan en su acumulación de poder a través de la enorme economía, a costa de lo que sea, y que algunos sigan ese ejemplo para que sí puedan tener el poder, pues obviamente estamos en un mundo pues muy dividido en ese tipo de circunstancias, pero que deberíamos buscar cambiarlo, ¿no? ¿Cómo cambiarlo? Los candidatos que tenemos actualmente para la presidencia, pues realmente no se ve por dónde, ¿eh? No sé usted qué piense, pero no se ve por dónde vayamos a cambiar realmente. Tal vez algunos pequeños ejemplos de la sociedad, y bueno, algunos de esos pequeños ejemplos de la sociedad serán en esa universidad, y algunas noticias, algunas informaciones y acciones que tenemos, a la cual vamos enseguida en este informativo Voz Universitaria. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que combatir la corrupción es una tarea social e institucional. Eso lo comentó la rectora Sara Larón Guevara al inaugurar el primer taller sobre el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz. Fue reacreditado el Programa Educativo de Ingeniería Civil. Nuestra Casa de Estudios reunirá a expertos en desastres naturales, en inteligencia artificial y supercómputo. La Facultad de Medicina en su campus Veracruz inauguró laboratorios de cirugía. ayer se inauguró, mejor dicho, antier se inauguró el séptimo Festival Folclórico de Veracruz, Miguel Vélez Arceo. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Genaro Coria Ávila y Luis Beltrán Parrazal, que nos hablarán sobre la actividad cerebral de quienes ejecutan o hacen arte, y esto en relación con la Semana del Cerebro que ya inicia el próximo lunes. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio UV, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La Universidad Veracruzana fue sede del primer taller sobre el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, organizado por el Gobierno del Estado, y en la bienvenida a este evento, la rectora Sara Ladrón de Guevara hizo un llamado a la sociedad en general y a los tomadores de decisiones a combatir la corrupción e impunidad que imperan en el país. En su discurso, la rectora rememoró que la Universidad Veracruzana fue una de las tantas instituciones que sufrió los embates de la corrupción de la anterior administración estatal. Asimismo, destacó la digna defensa desde varios frentes que en respuesta emprendió la comunidad universitaria en reclamo a lo que por derecho le correspondía a la institución. Lamentablemente, no somos el único estado en donde la corrupción ha imperado. Una realidad salta a la vista. La corrupción y la impunidad que la cobija se han convertido en un mal nacional, un mal que ha desgarrado terriblemente nuestro tejido social, que ha erosionado seriamente a nuestras instituciones y que pone en entredicho nuestra viabilidad como sociedad y como nación. Hoy más que nunca es necesario combatir a una y a otra, es decir, combatir a la corrupción y a la impunidad. Incluso dijo la rectora que en el sentido estricto no sería necesario tener un sistema estatal anticorrupción, no obstante, confiemos en que este sea un paso firme, dijo la rectora. Después tomaría la palabra Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado de Veracruz, quien celebró que la Universidad Veracruzana haya alojado este ejercicio y coincidió con la rectora en el sentido de que no debería de ser necesario un sistema estatal anticorrupción. Si eso se diera, si todos nos apegáramos a principios y normas, como sucede en algunos países del mundo. No obstante, la corrupción es un tema tan grave y tan profundo que el Estado mexicano ha decidido protegerse y crear un sistema nacional y un sistema estatal anticorrupción con el objetivo de cerrar todos los caminos para evitar que los recursos vayan a donde iban, dijo Miguel Ángel Yunes. Por su parte, el Contralor General del Estado, Ramón Tomás Alfonso Figuerola, explicó el objetivo de este taller del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, que dice que es establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de los entes públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Algo que sería muy bueno que nuestras próximas generaciones, las que vienen atrás, los jóvenes, estuvieran en la conciencia y en su educación la no corrupción. Eso sería un avance importantísimo y que realmente se aplicara en todo el país. Son las 14:16. Por determinación del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, el CASEI, el programa educativo de la Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana fue reacreditado tras haberse sometido a una rigurosa evaluación y cumplir con los estándares de calidad establecidos. Eduardo Castillo González, director de la Facultad de Ingeniería Civil, anunció que este logro demuestra el trabajo de gestión de las autoridades universitarias y del personal académico que trabaja en ingeniería, así como el eficiente cumplimiento en la inversión de recursos aportados por los órdenes federal y estatal a la Universidad Veracruzana. Eduardo Castillo atribuyó este reconocimiento a las fortalezas de la Facultad de Ingeniería Civil, entre las que destacan la alta demanda de aspirantes en cada periodo de ingreso, y solo uno de cada cuatro lo logra. El año pasado hubo más de 500 aspirantes para ser ingenieros civiles y únicamente ingresaron 170. Es la región que más demanda tiene aquí en Jalapa. Actualmente la matrícula de alumnos es de 720 de nivel licenciatura y 30 de la maestría en vías terrestres. Entre los indicadores evaluados favorablemente por este Consejo de Acreditación de Ingeniería Civil, resalta la capacitación constante del personal académico, las reglas de ingreso, la permanencia, el egreso e indicadores de eficiencia terminal que alcanzan el 60%. Otros aspectos considerados son la inclusión del personal académico al Sistema Nacional de Investigadores y al Programa para el Desarrollo Profesional y Docente, que es lo que son los elementos que se van calificando. Además, fue tomado en cuenta el desarrollo de las líneas de generación y aplicación del conocimiento y la participación de profesores y alumnos en la publicación de resultados de investigación, tanto en revistas arbitradas e indexadas, así como la asistencia a eventos académicos. También comentó que este Comité de Acreditación en Ingeniería hizo algunas observaciones en el sentido de analizar las debilidades que presentan los estudiantes que solicitan el examen general de egreso de licenciatura. También se debe de considerar las competencias internacionales dentro del nuevo plan de estudios y fortalecer el programa de seguimiento de egresados. No obstante, a la Ingeniería Civil registró solo 10 observaciones del organismo evaluador con respecto a las 12 categorías y 150 indicadores establecidos. Son las 14:19. Nuevo conocimiento. Le mandamos un saludo a Ariel Ortiz, que nos está escuchando. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué dices? ¿Cómo has estado? Aquí, como siempre, pendiente de la radio. Ariel, un abrazo. Que, por cierto, estamos a 100 días de que inicie el Mundial de Fútbol. Bueno, a algunos no les ha interesado, a otros sí nos interesa. 100 días más y estará el Mundial en Rusia, que tendrá varias complicaciones políticas a la vez. Pero bueno, ya eso lo comentaremos en su momento. Ariel, un favor, si me estás escuchando, mándame información sobre el partido entre Pumas y América, que será aquí en Jalapa, de veteranos. Quiero saber toda la información, dónde será y cuánto cuesta, obviamente, para ir a apoyar a los Pumas, ¿no? Y bueno, te damos la bienvenida, con mucho gusto, ya a nuestro tema, en nuestro camino, en nuestro canal, a Genaro Coria Ávila. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Genaro, muchas gracias, Germán. Y a Luis Beltrán Parrazal, ¿cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal, Genaro? Muchas gracias. Qué gusto tenerlos por acá de nueva cuenta. Ya gracias. Hemos platicado en otras ocasiones. Así es. Se acerca la Semana del Cerebro y ustedes están preparando temas muy importantes que tienen que ver con el cerebro y la creación artística, ¿no? Adelante. Bueno, pues sí, efectivamente cada año se celebra la Semana Mundial del Cerebro y Jalapa, pues desde hace 11 años participa en este evento mundial. Se celebra en múltiples ciudades de manera concomitante en esta semana. En esta ocasión en particular, cada año va cambiando el tema del cerebro, y en esta ocasión en particular el Centro de Investigaciones Cerebrales decide vincular la ciencia del cerebro, la neurociencia, con el arte. Finalmente, ser artista, ser danzante, ser músico, ser pintor requiere que usemos todo el potencial de nuestro cerebro, todos nuestros músculos, y desde nuestra perspectiva en la ciencia tratamos de vincular pues un poquito la divulgación de la ciencia con todo lo que un cerebro artístico logra hacer. Va a haber muchos eventos del lunes 12 al jueves 15 y pues la idea es que nos acompañen, se trate de divulgar, de aprender sobre lo que hace nuestra Universidad Veracruzana en relación a la ciencia del cerebro y al arte, que son dos fuertes muy importantes de nuestra universidad. Claro, además, pues siempre por años, por siglos, hemos pensado que la inspiración viene desde lugares incógnitos, ¿no? O las musas tienen que aparecer, pero el cerebro tiene una función esencial en esta formación, en esta inspiración o creación del arte, ¿no? Así es. Bueno, finalmente todo lo que somos, lo que pensamos, lo que memorizamos de nosotros mismos, lo que proyectamos al futuro y lo que creamos, pues es consecuencia de nuestro cerebro, ¿no? Así es. Afortunadamente, pues los humanos hemos sabido usar esta extra de materia gris que la evolución nos regaló para crear muchas cosas, y al mismo tiempo, pues hemos sido víctimas también de muchas cosas que no se esperaban, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre hablar de la adicción a las drogas, ¿no? Uh-huh. Pero entre más entendamos, más investigación hagamos, más podemos aspirar a entender cómo funcionamos como especie, como individuos, como sociedad. Y va a ser una buena oportunidad esta semana pues para aprovechar aprender y disfrutar el arte. Así es. Luis Beltrán, ¿de manera particular vas a participar en algo dentro de esta Semana del Cerebro? Pues sí, nos toca junto con Genaro, ¿verdad? Y el doctor Lanfranco Marcelletti, hacer una presentación justamente. La conferencia Adalberto Fox, la vamos a tener el primer día de 10, 15 a 12 del día, para la inauguración precisamente. Estamos muy contentos de que todos los artistas están muy entusiasmados ahora por pues aprender qué tiene que ver el cerebro, ¿no? Muchas veces, sí, sí. Como nos dices, piensan que la inspiración pues viene de algunos otros lugares, ¿no? Hasta del corazón. Uh-huh. Pero en realidad el cerebro es el que maneja todas esas cosas, y queremos compartir con ustedes, bueno, justamente ese conocimiento que nosotros tenemos y vincularlo con, en este caso, con la Facultad de Artes, ¿no? Que ellos van a participar también con nosotros. Nos estamos juntando, haciendo algunos talleres lúdicos en donde van a estar participando ellos también. Por ejemplo, el maestro Lanfranco Marcelletti va a dar va a estar tocando mientras vamos a estar registrando, sí, sí, el cerebro de alguno de los de la audiencia, y ver cuál es el impacto que tienen la música, ¿verdad?, sobre la audiencia, ¿no? Las diferentes piezas. Va a ser muy, muy, muy atractivo. También vamos a presentar un libro, el libro de los 10 años, uh-huh, celebrando al cerebro. Eso es otra cosa, que un evento importante para nosotros, porque con mucho cariño se juntaron todas las personas que han participado en estos casi ya 11 años de la Semana del Cerebro, escribiendo artículos de divulgación acerca de cómo funciona el cerebro, cómo en qué participa en nuestras actividades diarias, las enfermedades. Va a ser muy interesante. Están invitados también a ir. Y bueno, estaremos hasta el jueves 15 en la unidad de artes, en donde habrá diferentes talleres. Ustedes pueden consultar la página de la UV, es www.uv.mx/invertida Semana del Cerebro, todo completito, Semana del Cerebro, y ahí van a poder ustedes ver el programa y todas las cosas que sí, como que bien lo dices, Luis, es muy atractivo, ¿no? Y también Genaro dice, es muy atractivo lo que va a pasar al inicio, sí, cuando sí, sí. Lanfranco Marcelletti, y también va a estar ahí Jorge Manso, ¿no? Por supuesto, ahí. Sí, ahí vamos a estar. Y vamos a poder ver gráficamente cómo el cerebro funciona cuando está la creación, cuando está la interpretación, en este caso de la música, ¿no? Sí, por primera vez, tenemos el orgullo de que por primera vez vamos a hacer algo que es bastante único aquí en la universidad, que es, uh-huh, utilizar un equipo que llamamos de electroencefalografía, que es portátil, uh-huh, o el maestro Lanfranco ya lo platicamos, se le va a poner, es una pequeña diadema, y nos va a permitir a través de información remota proyectar las ondas cerebrales del maestro mientras él esté ejecutando como maestro de la dirección de los músicos. Y podremos apreciar los diferentes tipos de ondas que, uh-huh, que cambian a lo largo de la interpretación. Y quizá logremos ver algunos cambios interesantes en las emociones y en el desempeño cerebral, seguro, involucrado en crear el arte, ¿no? No, seguro, seguro, ¿no? Es realmente emocionante. A mí me emociona nomás de pensar que se puede ver las emociones a través de estas representaciones. Ustedes lo van a interpretar también, obviamente, ¿no? Van a hacer explicación. Sí, vamos a dar algunas explicaciones acerca de las ondas que se generan en el cerebro, uh-huh, durante la ejecución de los movimientos del maestro o los pensamientos que tiene hacia dirigir a la gente, ¿no? También vamos a ver si tenemos la oportunidad de ponérselo al ejecutor de, la, uh-huh, de las piezas, ¿no? Alguno de los músicos que se deje, ¿verdad? Sí. O a una persona de la audiencia. Porque claro, también claro. Eso es interesante. Desafortunadamente no tenemos tres, ¿verdad? Si tuviéramos tres los pondríamos simultáneamente, y sería muy interesante ver cómo cada cerebro interpreta, dependiendo de la tarea que está haciendo, son las diferentes ondas cerebrales que se generan, ¿no? Y eso es fascinante para nosotros como investigadores, pero también debería de ser fascinante para ustedes, para para ver la importancia que tiene el estudiar este tipo de cosas, y creo que la vamos a pasar muy bien. Ahí nos daríamos cuenta lo diverso que somos y la maravilla que tenemos, que es el cerebro, ¿no? Claro. Que no lo valoramos, no lo pensamos, pero sí, gracias a eso somos seres humanos. Así es muy interesante, porque hay algunas enfermedades, y seguramente la doctora Leonor Meraz, que está también aquí en el programa, nos va a platicar acerca de las enfermedades y cómo en algunas enfermedades cerebrales, desafortunadamente, uno pierde ciertas neuronas, uh-huh, pero otras empiezan a reconectarse para tratar de compensar esa pérdida, y eso lo que permite, a veces uno pierde, por ejemplo, saber hacer sumas, ¿no?, o mover un brazo, pero se compensa con aprender a pintar, ¿no?, después de un infarto cerebral, uh-huh, o la gente empieza a crear música sin saber en absoluto antes nada de música. Y son procesos cerebrales y de regeneración del cerebro que no entendemos, pero que son fascinantes, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que no tocaba ni el piano, ni siquiera sabe las notas, pueda ejecutar una pieza? Una pieza que se la imagina en su cerebro, porque no es, o sea, no, nunca estudió música. Es el caso de Beethoven, ¿no?, que se queda sordo y aún así y sigue, compone la novena sinfonía. Claro, porque todo está en su cerebro, ¿no? Toda esa experiencia que llegó a tener, la sigue viviendo su cerebro, independientemente del sonido o de las entradas. Que es un caso paradigmático, estrena la novena sinfonía y él no la escucha, ni así escucha es la aclamación de la gente. Sin embargo, entregó una de las máximas obras de la humanidad, ¿no? Así es. Y bueno, esas personas también compensan, ¿verdad? Claro. No sienten, no pueden escuchar, pero sienten las vibraciones. Uh-huh. Se amplifica los otros sentidos, y eso nos permite también representar el mundo externo, en este caso el sonido, ¿no?, a través de las vibraciones, a través de los pelitos que tenemos. Muchas veces, ¿por qué tengo vello? O ¿para qué sirve?, ¿no? Mucha gente se pregunta. Los animales y los humanos los utilizamos para sentir, ¿no?, y hasta los sonidos. Esos vibran y mandan hacia el cerebro información importante para protegernos o para disfrutar la música, ¿no?, incluso aun cuando no podamos escuchar. Entonces, el lunes podemos ver gráficamente al que dirige, Marcelo, Franco Marcelletti. Así es. El ejecutante, cómo lo ejecuta, y podemos también saber cómo lo recibe alguien del público. Así, ¿no?, es. Bueno, esa es nuestra intención. Ojalá nos dé tiempo. Esperemos que sí, ¿no? Sí, estaremos proyectando en algunos monitores, en alguna pantalla, de manera en vivo, lo que va ocurriendo con las ondas cerebrales mientras se ejecuta la música. Sí, emocionante. ¿Va a ser en el patio de la...? Va a ser ahí, dentro de la unidad de artes. Uh-huh. Exactamente el área no la conozco, pero es muy fácil, sí, accesar ahí y darse cuenta dónde va a ser. Es Belisario 25. Así es, en el centro de la ciudad. A las 10:15. A las 10 de la mañana. Ya se empieza la inauguración, ¿no? Hay me imagino algunas palabras. Y como que recuerdan que la cátedra o la conferencia inaugural se llama Adalberto Cox, ¿no? Claro que sí, pues Adalberto siempre fue un buen amigo, sí, un gran divulgador de la ciencia durante muchos años, muy apegado al CICE. Uh-huh. Y pues en honor a él, esta conferencia inaugural se nombra Adalberto Fox, para recordarlo y pues sobre todo para continuar con el legado de la divulgación de la ciencia. Está abierto a todo público, ¿no? Por supuesto, todo mundo está invitado, niños, adultos, siempre hemos estado abiertos a explicarle, no importa quién sea. No tiene ningún costo tampoco, y vamos a estar muy contentos de que ustedes nos puedan acompañar. No, va a ser muy emocionante, porque hace 8 días platicábamos con el doctor Jorge Manso, que es como ver gráficamente el espíritu de cada uno, ¿no? ¿Cómo se representa? Pues sí, es lo que genera nuestra conciencia, ¿no? Uh-huh. Lo que nos motiva a movernos. Todas esas ondas que van a ustedes a ver en el electroencefalograma, pues en realidad son las voces de las neuronas que están dentro de nuestro cerebro, cierto, comunicándose unas con otras para decirle que se mueva un músculo, que escuchemos, que ejecutemos alguna tarea o que disfrutemos simplemente. Nuestra gran computadora, ¿no? Así es, sí. Bueno, hablamos mucho de la inauguración del lunes, de esa demostración que habrá, pero a lo largo de la semana hay otras actividades, ¿no? Ya lo mencionaste, Luis, de alguna forma, ¿no? Sí, vamos a tener algunas breves exposiciones. Por ejemplo, el doctor Porfirio Carrillo el jueves estará también acompañándonos. Y, por supuesto, Berberedio Dao, el teatro, también. Paco Berido. Sí, así es. Paco Berido. Va a estar en la clausura con nosotros, uh-huh. Nos dará algunas palabras también acerca de el teatro, ¿verdad? Y el cerebro, esperemos. Y tenemos unos talleres lúdicos que lo que queremos es invitarlos a esos talleres. Van a ser unas mesas en donde nuestros estudiantes de doctorado, del programa de doctorado de investigaciones cerebrales, ellos van a estar explicando cómo es que se relacionan las artes, la pintura, la música, etcétera, cómo las puede el cerebro interpretar. Tendremos ahí algunos ejemplos de ello. Podrán jugar con nuestros estudiantes también. Entonces, yo creo que va a estar muy divertido. Además, hay que tener en cuenta que el Centro de Investigaciones Cerebrales es uno de los calificados con mayor puntaje a nivel nacional, ¿no? Así es, sí. Sí, es un orgullo pertenecer ahí. Y pues también los estudiantes, ¿verdad? Que claro. Están en estos programas de excelencia, uh-huh. de posgrado, y creo que no pierdan la oportunidad de ir, ¿no? Lo hacemos con todos los años, pero lo hacemos uh-huh. con muchas ganas para todo mundo. Además, ese tema es muy atractivo, demasiado atractivo, ¿no? Y no olvidar, por ejemplo, que como mencionaba el maestro Francisco Beberido, es doctor honoris causa, sí, por la Universidad, sí, Veracruzana. Tenemos el honor de escucharlo hablar sobre el cerebro creativo. Ese será el jueves a las 12 del día. En los días anteriores también va a haber conferencias sobre el estrés. Por ejemplo, el martes hay una plática de cómo afecta el estrés a tu cuerpo. Una doctora del centro, la doctora Daisy Herrera, junto con la directora de la Facultad de Danza, la doctora Naomi Bonilla, participarán juntas explicando el estrés desde el cerebro y la ejecución artística de la danza, cómo se interrelacionan y cómo puede uno abordar de una mejor manera el estrés para que no afecte la ejecución. El jueves, pues también hay, ya decía el doctor Beltrán, que hay una plática sobre el aura artística de un cerebro, sobre todo con la doctora Leonor hablando de epilepsia y otras enfermedades del cerebro. Y bueno, en general esa es la intención, que se combine la participación de científicos con investigadores del cerebro para sacar de ahí hay un híbrido interesante entre ciencia dura y arte. Claro. ¿Dónde se puede consultar el programa? Es en la página www.v.mx/Semana del Cerebro, todo junto, y con gusto pueden ver, y los esperamos el lunes 12 a partir de las 10 de la mañana. Debe aparecer la imagen del cerebrito ahí. Sí, así es, la mascota oficial. La mascota oficial del cerebro de la Semana Mundial del Cerebro. Perdón, pues muchas gracias, doctor Genaro Coria Ávila, y doctor Luis Beltrán Parrazal, también muchas gracias. No, muchas gracias. ¿Cómo van los estudios de Tlaltitela? Ahí van, hay cosas muy interesantes que tenemos estamos ayudando a la población. Esperemos pronto uno de nuestros estudiantes saque un artículo científico, por supuesto, pero lo más importante es que les está ayudando a tener una mejor calidad de vida a los pacientes, y pensamos que la forma en lo que lo estamos haciendo pues es la más adecuada, al no haber por lo pronto una cura, ¿no? Claro. Pero estamos tratando de vincularnos con otros laboratorios alrededor del mundo para ver qué se puede hacer, ¿no? Claro, que es otro tema, nomás que claro. Sí, se me ocurrió preguntarlo, porque claro, es algo que afecta de manera constante a nuestra comunidad. Población, sí. Que se va extendiendo además, ¿eh? Eso es lo más peligroso, ¿no? Sí. Que sí necesitamos hablarlo, la sociedad necesita hablarlo, la universidad necesita hablarlo, tenemos que estar muy muy despiertos ante este problema y no tener miedo, sino aprender de qué se trata y tomar las cartas en el asunto, ¿no? En otro momento platicaremos por de manera supuesto, cuando quieras, muy particular sobre este caso de Tlaltetela. Pues muchas gracias, doctores, que estén muy bien del Centro de Investigaciones Cerebrales. Entonces, el lunes a las 10 de la mañana en la Unidad de Artes. Muchas gracias por recibirnos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Para tener en cuenta. Los cuerpos académicos, organizaciones en la sociedad del conocimiento y gestión y políticas públicas ambientales de la Universidad Veracruzana realizarán el segundo seminario internacional Retos del Cómputo en tres áreas estratégicas. Eso será el próximo martes 13 de marzo, dentro de 8 días, a las 10 de la mañana, en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración. Este evento está dirigido a la comunidad de esta casa de estudios y público en general, con el objetivo de presentar y discutir los retos del cómputo en la prevención de desastres naturales, la inteligencia artificial y las aplicaciones del supercómputo e internet. Eso lo dijeron Carlos Manuel Welch Rodríguez, del Cuerpo Académico Gestión y Políticas Públicas Ambientales del Centro de Ciencias de la Tierra, y Rubén Álvaro González Benítez, del Cuerpo Académico Organizaciones en la Sociedad del Conocimiento, precisamente de la Facultad de Contaduría y Administración. Se juntan las disciplinas y es algo que resulta evidentemente muy interesante. Este seminario se desarrollará en la modalidad de mesa redonda, con la participación de Ángel Sánchez de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Libre de Bruselas, quien hablará de cómputo e inteligencia artificial. Carlos Welch, que ha estado aquí con nosotros platicando varios temas, siempre de gran interés, va a comentar sobre cómputo y desastres naturales. Octavio Castillo Reyes, del Barcelona Supercomputing Center de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, hará lo propio con supercómputo como motor de la ciencia, así como Rubén Álvaro González con el tema Internet de las Cosas. Carlos Welch mencionó que se trata del primer seminario interno de ambos cuerpos académicos, y dice Carlos Welch que la idea es reunir a un conjunto de expertos que utilizan el cómputo como herramienta cotidiana para responder a problemas de la sociedad y tratar de hacer una discusión multidisciplinar y transdisciplinar para que el público en general sepa cuáles son los retos y oportunidades que tiene esta área. Respecto a su tema, Carlos Welch adelantó que va a centrarse en dos cosas: las inundaciones y cómo se está trabajando el tema. También el asunto del cómputo y las herramientas de alerta temprana, por ejemplo, para los sismos o los tsunamis. Necesitamos un cómputo robusto, información satelital, para dar respuesta a cosas tan sencillas. ¿Por qué no hay herramientas de cómputo suficientemente sólidas para dar soporte a la construcción de una alerta? Es muy importante lo que dice Carlos Welch. Recordemos, por ejemplo, que fíjese qué cosas, ¿no? Antes de esos temblores que tuvimos en días pasados, se habían descompuesto las alarmas sísmicas de Oaxaca. Y entonces dijeron, pues no hay dinero para componerlas. Pues vieron cómo alguien tuvo el sentido común de ponerlas de buscar dinero y ponerlas a funcionar. Y avisaron sobre este temblor que pasamos en días anteriores, ¿no? Entonces es muy importante este tipo de herramientas que, como dice Carlos Welch, tenemos de tener herramientas suficientemente sólidas para soportar la construcción de una alerta. Es más, dijo Carlos Welch, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? La granizada, ¿se acuerdan de la granizada aquí en Jalapa? Dice, ocurrió hace 4 años la granizada en Jalapa, aquella que rompió vidrios de automóviles y bueno, causó muchos destrozos, cayeron como pelotas de golf, incluso hasta de béisbol, parecieron unos granizos muy grandes. Dice Carlos Welch que si se hubiese tenido un sistema de cómputo robusto, habría permitido dar una alerta sobre lo que podría ocurrir, y sin embargo no fue así. Entonces imagínense ustedes que estuvieran funcionando muy bien los sistemas de cómputo en cuanto a climas y dijeran, dentro de media hora va a haber una granizada, cuídese, ¿no? Entonces llega con una aplicación, llega a su celular y todo el mundo se entera qué va a pasar. Eso sería interesantísimo, de ahí la importancia de este seminario. Por su parte, el también académico de la carrera de Sistemas Computacionales Administrativos de la Facultad de Contaduría y Administración, Rubén Álvaro González, destacó que los temas a analizar en esta mesa redonda son un buen ejemplo de la inter y la transdisciplina. Además, remarcó que se trata de una buena oportunidad para apreciar el trabajo colaborativo de dos cuerpos académicos que son destacados de la Universidad Veracruzana. Son las 14:42. voz universitaria de la región Veracruz-Boca del Río. La Facultad de Medicina Región Veracruz de la Universidad Veracruzana se coloca a la vanguardia con la instalación de un laboratorio de cirugía que favorece la innovación académica. En el corte del listón inaugural de este espacio universitario, la rectora Sara Ladrón de Guevara expresó su satisfacción por la adquisición de nuevas tecnologías que impulsen el desarrollo de competencias y habilidades en los estudiantes encaminadas a facilitar su quehacer profesional. Gracias a la participación de recursos procedentes del Comité de Promejoras, del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa, del presupuesto de la universidad y a la gestión iniciada en el año 2017, el laboratorio de cirugía se modernizó con una inversión superior a los 3.5 millones de pesos. El monto incluye obras de remodelación, adquisición de mobiliario y equipo biomédico como mesas quirúrgicas, lámparas quirúrgicas de iluminación LED con sistema de videocámara, pantalla de proyección e insumos, por mencionar algunos. Julio César Viñas Dosal, director de la Facultad de Medicina Campus Veracruz, informó que el laboratorio de cirugía detalló que a través de la experiencia educativa Educación Quirúrgica, los estudiantes adquieren el conocimiento teórico necesario, así como los principios básicos del quehacer quirúrgico, aprendiendo y desarrollando las habilidades y destrezas elementales que construyen las bases del desempeño con calidad y seguridad. El laboratorio de cirugía permite al alumno conocer y familiarizarse con los métodos de asepsia y antisepsia del instrumental quirúrgico, la técnica de lavado de manos quirúrgica, el manejo de equipos estériles como ropa, equipo biomédico e instrumental y el lavado del área quirúrgica. También con esa práctica los estudiantes aprenden a evaluar el desempeño de los equipos quirúrgicos y se hacen responsables de ellos, además de que tienen conocimiento de los tiempos fundamentales de la cirugía. Asimismo, desarrollan las competencias para la realización de los diferentes tipos de sutura y el manejo adecuado del instrumental en las diversas etapas de procedimiento, corte, hemostasia, disección, exposición o separación de tejido, etcétera. O sea que en pocos días hemos visto la inauguración de dos centros importantísimos, el de el aparato, el acelerador para las cuestiones de cáncer, que está en el Instituto de Investigaciones Médicas allá en Veracruz, y ahora es el laboratorio de cirugía moderno, ¿no? O sea, es interesantísimo este par de instrumentos que ayudan evidentemente al buen desempeño de los estudiantes, al buen aprendizaje en nuestra Universidad Veracruzana. Son las 14:45. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La Universidad Veracruzana, en colaboración con el Consejo Nacional del Deporte de la Educación y como coorganizadora con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, será sede de la Universidad Regional de los Deportes de Conjunto, así lo informa Jerónimo Guzmán Saldaña, coordinador de los equipos representativos de la Dirección de Actividades Deportivas de la Máxima Casa de Estudios. El evento se va a desarrollar del 8 al 14 de abril. Vendrán a la Universidad Veracruzana equipos universitarios de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y de la propia entidad. Añadió que al ser sede de los Juegos Estatales de Educación Superior del 24 al 13 de marzo, tuvieron el pase directo en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, ambas ramas, fútbol rápido, baloncesto, béisbol, softball y voleibol de sala, también en las dos ramas. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. La semana pasada, en el programa Hoy en la Idile, platicamos de manera particular del número de Tramoya dedicado a Amalia Hernández, un número que se hizo de manera especial porque para celebrar sus 100 años, el centenario de su nacimiento, de Amalia Hernández, la creadora del ballet folclórico de México. Bueno, dentro de esa escuela del ballet folclórico de México está el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana. Miguel Vélez Arceo participó en algún momento con Amalia Hernández y aquí pues hizo, obviamente, puso las bases y creó la escuela, por decirlo así, la escuela del ballet folclórico de nuestra casa de estudios. Entonces, con ello, pues es muy interesante que se realice el 7º Festival Folclórico de Veracruz Miguel Vélez Arceo, que inició sus actividades tal y como el fundador del ballet folclórico de la Universidad Veracruzana lo hubiera deseado. con un nutrido grupo de jóvenes bailarines difundiendo las raíces y tradiciones de distintas partes de Veracruz y de México también. Y pues se reunieron casi 500 personas que se concentraron el pasado domingo en el foro al aire libre de la Casa del Lago Centro Cultural. A partir del mediodía del domingo, tras escucharse la tercera llamada, el escenario de este recinto ubicado en el centro de Xalapa no tuvo tregua, es el Centro Cultural Casa del Lago. Durante 4 horas, bailarines de diversas agrupaciones lo hicieron retumbar con la fuerza de sus pies y piernas, respetando los tiempos de sus coreografías, marcando el ritmo de la música en vivo, principalmente, siempre con una amplia sonrisa en sus rostros. Ese gesto contagió a los espectadores, quienes aplaudían, reían y celebraban cada una de las ejecuciones. Incluso se conmovían con la participación de los bailarines más pequeños, como fue el caso de los integrantes del Ballet Folclórico Infantil Juvenil Pilmi Jotoyacnik, de la Secretaría de Educación de Veracruz, o del magisterial, el Cuauquistli, por citar solo un par de ejemplos. Al concluir la primera parte del Popurrí Mexicano, número de apertura de ese festival, tuvo lugar la apertura oficial de este evento, que se desarrolla, es lo interesante, que ese séptimo festival Miguel Vélez Arceo se desarrolla en Xalapa, en Veracruz, en Córdoba, en Jilotepec, en Banderilla, en Jalcomulco, en Tuzamapan y Huatusco, donde participan más de 300 bailarines de 24 compañías locales, 20 estatales y agrupaciones nacionales provenientes de Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Acompañado de Ángel Ciro Silvestre García, titular del Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana y director del festival, así como de Blanca Araceli Ramírez Gil, coordinadora general de este festival, Octavio Ochoa Rivera, secretario de Desarrollo Institucional de la Universidad Veracruzana, inauguró el evento en representación de la rectora Sara Larón Guevara, en el que destacó el legado de Miguel Vélez Arceo, su anhelo porque sean los jóvenes quienes difundan las raíces y tradiciones dancísticas del Estado y del país, y el papel que en ese sentido ha tenido el ballet universitario. Este festival ha sido instituido gracias al continuo esfuerzo y a la excelencia artística del ballet folclórico de la Universidad Veracruzana, cuya razón de ser está enfocada al rescate, conservación y difusión de todas las expresiones de la danza folclórica estatal y nacional, sin descuidar las de otras regiones de América Latina. Octavio Ochoa enseguida dijo que si bien es auspiciado por la Universidad Veracruzana, el festival es posible gracias al esfuerzo y excelencia artística de Ciro, que es el titular del ballet folclórico, y de los integrantes del ballet universitario, quienes además de ser bailarines y maestros de danza, también son personas comprometidas con la cultura, profesan un enorme respeto y aprecio por las manifestaciones artísticas y forman profesionales de calidad, sensibles a las tradiciones y diversidad cultural de México. Al término de este mensaje, los bailarines, la danza y la música regresaron a escena para continuar con el Popurrí Mexicano, programa que en total estuvo integrado por las presentaciones de 11 agrupaciones que demostraron que en la capital veracruzana, aunque lejos del mar y la playa, también se sabe sonreír y bailar. No, sin duda alguna, un gran evento este séptimo festival del ballet folclórico Miguel Vélez Arceo. Para mayor información sobre las siguientes jornadas del festival, que serán en estos próximos días, que se van a desarrollar en diversos lugares, pues los invitamos a que revisen sobre todo las redes sociales. Están en Facebook, lo puede buscar como Ballet Folclórico Universidad Veracruzana, es el sitio oficial, ahí van a encontrar el programa completo. También en Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana y en Twitter también pueden checarlo en Folclórico V o DGDC Cultural, DGD Cultural V, que es de la Dirección General de Difusión Cultural. Ustedes buscan así, Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, van a llegar directamente a estas redes sociales, donde van a encontrar pues el programa completo de este séptimo Festival Folclórico de Veracruz Miguel Vélez Arceo, que como decíamos, dejó una huella muy importante, un legado muy importante en nuestra universidad a través de este ballet folclórico. Bueno, los invitamos nosotros también para que a las 6 de la tarde nos acompañen en el programa Oye, Lee y Dile. Hoy vamos a hablar de La Palabra y el Hombre y su número más reciente, que tiene cosas realmente interesantes, como siempre, como cada número de La Palabra y el Hombre hay números de relevancia, ¿no? Temas de relevancia, mejor dicho. Y hoy vamos a hablar, por ejemplo, con Elisa Rashkin, que nos va a comentar sobre las caricaturas de Siqueiros. Ella ha hecho una investigación, una de las tantas investigaciones que realiza Elisa Rashkin, y entonces nos hablará de las caricaturas que hizo Siqueiros, que pues son realmente muy buenas en el sentido de los temas que trata, tanto políticos como sociales. También hablaremos de la diversidad sexual, ¿no?, que es uno de los temas que trata La Palabra y el Hombre, así como también su diseño gráfico. Esto, todo eso estará hoy a las 6 de la tarde, y como también solemos hacer, pues regalaremos las revistas de La Palabra y el Hombre para todos los radioescuchas que se inscriban a la rifa. Eso será el día de hoy, 6 de la tarde, en Hoy el Edile, y nosotros estaremos aquí pues también de nueva cuenta a las 20 horas en otra emisión de Voz Universitaria. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Que pasen buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.